Hola, Lanchi. Soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola, Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola, Juli. Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, hace TV. No. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Mañana 3 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados en estos momentos en la ciudad actualmente. Una jornada que arrancó con una humedad terrible. Se pasó de rocío la madrugada, amaneció bien bien húmeda. Sin embargo, no tenemos pronóstico de lluvia para este miércoles 4 de agosto. Cielo parcialmente nublado, con solcito ahí saliendo, despuntando más sobre la tarde. Insisto, bajas posibilidades de precipitaciones. Iba a decir, bienvenida y buen día, señorita María Libertad. ¿Cómo le va? Buenos días, Fernando, la audiencia. Camila, del otro lado del Camila libro. Calvo, que retorna a los controles en estos momentos, ¿eh? Está ahí muy completada. ¿Quiere saludar? Hola, ¿cómo va? Ah, buen día, ¿cómo le va? De retorno, la señorita Camila Calvo a cargo de los controles en esta jornada que, como siempre decimos, La Retaguardia y Radio Sur, juntas hasta que vuelvan los abrazos, te acompaña hasta el mediodía. Con mucha información, muchas repercusiones de las últimas 24 horas, un tema central para la política argentina, termina siendo Fernando Iglesias. Qué mal que estamos. Si las últimas 24 horas, el único tema que despierta discursos furibundos es una declaración de este tipo tan nefasto. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí es indignante lo que dijo, pero bueno, en un ratito lo vamos a retomar, ¿no? Para escuchar algunas repercusiones respecto de esto. Ni siquiera vale la pena escucharlo a él directamente, sinceramente. Pero bueno, se hizo tanto eco hasta el punto de que incluso se presentó en la Cámara de Diputados un pedido de destitución, ¿no?, de que sea apartado del cuerpo, que no nos queda más remedio que reflejar un poco lo que se estuvo diciendo al respecto. Así es. Entre otras cosas. Entre otras cosas. De todas maneras, el día de hoy vamos a estar incursionando qué pasa con los cierres de listas, qué pasa en estas internas, tanto no. En entrevista. Nos ponemos en clima electoral. Nos ponemos en clima electoral, exactamente. Hoy, como cada miércoles, tenemos también la columna de la FISIP, que también va a ir en esa dirección. Así que, bueno, este día... Vamos a estar ahondando tanto con, no solo con los audios que nos traen las voces de los funcionarios, sino también en entrevistas y en columnas. Y nos vamos a tomar un respiro también en la realidad local, como hicimos ayer, y vamos a viajar a Guatemala, para que veamos que se puede estar peor. Y esto no es en contra de los guatemaltecos, sino para traer un pantallazo de la realidad social y política que se vive hoy. No sé si peor o mejor en la calificación, pero en todo caso mucho más convulsionada. Guatemala viene de un paro nacional y de una historia política bastante fuerte, con una incidencia muy fuerte del narcotráfico, de las llamadas maras, de la corrupción y de los grupos paramilitares y de la violencia social y política como resolución de temas. No en el sentido que se violencia, no en el sentido de la violencia revolucionaria que se transitaba durante los 60, durante los 80. Guatemala firma sus acuerdos de paz en los años 90. En la década de 90 recién se termina el proceso de guerra insurreccional que se abre en los 60 con la expansión de lo que era en los procesos revolucionarios en el continente. Sin embargo, a partir de eso, más que avanzar en una profundización democrática y en el avance de la apertura a los sectores marginados de la vida política y social, lo que ocurrió fue totalmente lo contrario, ¿no? La represión del Estado institucionalizada fue avanzando, no hubo juicios de lesa humanidad respecto de las decenas de masacres y torturas investigadas y comprobadas que provocó el ejército guatemalteco, y en todo caso hubo un cambio hacia este tipo de violencia del negocio de la droga, amparado por la DEA. Guatemala, en su posición geográfica también, digamos, es una puerta de acceso a México y ahí a los Estados Unidos. De alguna manera fue el tapón del continente en distintos sentidos, en el sentido de la droga en los últimos años, pero también desde el punto de vista ideológico, ¿no? Estados Unidos vio en Guatemala el tapón a todos los procesos revolucionarios, en todo caso, que al sur del continente se desarrollaban. Y actuó política y económicamente en ese sentido, ¿no? La realidad política de Guatemala, hay que decirlo, tiene mucho que ver con la realidad económica y con el peso de la pata de los Estados Unidos, que históricamente se apoyó, insisto, con esta idea, ¿no?, de casi de tapón ideológico. Guatemala era el límite donde frenar al comunismo en la región para Estados Unidos. Vamos a hablar, ya empezamos a hablar, me entusiasmé, perdón, No, perdón, está pero muy bien. Lo vamos a retomar porque nos vamos a poner en contacto directamente con Guatemala para que nos cuenten hoy qué está pasando después de este paro nacional que la semana pasada convulsionó Centroamérica. Perdón, me fui. No, ahora vuelvo. Está bien. Volvemos y también vamos a tener humor, ¿no? La columna como cada miércoles. ¿Humor o poesía? Humor y policía y poesía. Poesía policial, ay, qué feo que suena. No, si hay algún oyente, alguna oyente que por primera vez prende esto, no se preocupen, digamos. Esperen hasta el fin del programa y lo vamos a presentar al cabo Cortázar, porque escucha esto de la poesía policial y puede ser que se asuste, pero no. Dernos un changuí. Quédese tranquilo. Nunca sé cómo identificarlo al cabo, sinceramente. Cada vez abre más aristas, además, su espacio en este programa. Es cierto. No me refiero a los adicionales que hace para cobrar por fuera, que son nefastos, sino a algunos testimonios interesantes que nos trae ahí del mundo... De los conflictos ambientales. De los conflictos ambientales, pero con otra mirada más humorística. Bueno, nos metemos de lleno en el programa, ¿te parece? Vamos. Abrimos musicalmente este programa con un grande que se nos fue hace muy poco y yo particularmente todavía lo sufro, Pensar que nunca más vamos a escuchar nuevas composiciones de este gran artista, el señor Palo Pandolfo, en su versión visitante, Arte Milenario. duda habla con un rabino. Nenas aburridas se excitan en la disco. Empieza la carrera por la elevación. Las plazas se llenan en dulce excitación. La noche tirana te quiere despierto. Mejor una fiesta de día, corazón abierto. Donde sin escenario desfilen los artistas, científicos locos, por entre los árboles tomar a las manos. Desfilen los tontos, los ricos, los pobres. Todos de la mano, hembras y varones. Arte milenario, ronda sin cabeza. Todos de la mano, no acaba ni empieza. Arte milenario, ronda sin cabeza. Todos de la mano, no acaba ni empieza. Arte milenario, ronda sin cabeza. Todos de la mano, no acaba ni empieza. Rabino. Nenas aburridas se excitan en la disco. Empieza la carrera por la elevación. Las plazas se llenan de dulce excitación. La noche tirana te quiere despierto. Mejor una fiesta de día, corazón abierto. Sin escenario, desfilen los artistas, científicos locos, por entre los árboles tomar las manos, desfilen los todos, los ricos, los pobres, todos de la mano, hembras y varones. Arte milenario, ronda sin cabeza, todos de la mano, no acaba ni empieza. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Diez y cuarto, ahora sí nos metemos ya de lleno en la parte más jugosa desde el punto de vista de la actualidad de este programa, ¿no? Podríamos decirlo así, este es el bloque donde nos metemos de lleno, nos zambullimos. En los chismes. Pegamos un clavado o palito, como hace Messi, lo que prefieran, en la actualidad política partidaria, sobre todo, uh-huh. Y las repercusiones, ¿no? Los testimonios de las últimas 24 horas. Vamos a arrancar, si te parece, hace un ratito mencionábamos este pedido de desafuero, de apartamiento del cuerpo que presentaron contra Fernando Iglesias después de sus dichos misóginos, que entre comillas, me permite, entre comillas, entre paréntesis hago una aclaración, es bastante coherente Iglesias, Digo, hace años viene diciendo barbaridades en este tono o peor incluso. No es algo nuevo, no es algo que descolla por su novedad. Sinceramente, es una coherencia de pensamiento y de manera de expresar ese pensamiento brutal, violenta, agresiva, ignorante que tiene este tipo desde hace años. Y desde hace años constantemente es reelecto, sobre todo en sus funciones legislativas. Hecho este paréntesis, vamos a escuchar a Gabriela Cerruti, que fue justamente la diputada del Frente de Todos que presentó este pedido. Digamos, yo cuando presenté la primera vez el pedido contra Fernando Iglesias fue en julio, cuando en el medio él encabezaba las marchas anticuarentena y antivacunas y había dicho algo por el estilo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando yo termino de hablar en la Cámara de Diputados y el tipo tuitea que estoy loca, ¿entendés? O sea, pero así brutalmente, el mismo personaje que cuando un diputado le grita en un pasillo nos obliga a armar una comisión investigadora, a tratar de echarlo porque hay un límite que no se puede cruzar, que es la violencia física. No, el límite lo cruzaste todo el tiempo, Fernando Iglesias, porque para nosotras la violencia simbólica, la violencia psicológica, el maltrato, eso ya es violencia. Y no es que se metió solamente con Flor Peña, a la que amamos, y yo en particularmente la quiero mucho a Flor, y me parece además que es un personaje que nos alegra la vida desde hace muchos años, digamos, sino que se mete con todas las mujeres. Y ahí es donde yo pienso, ¿qué hace Vidal, entendés? Encabezando esa lista. Bueno, ¿qué hace Vidal? Se pregunta Cerruti y yo le contesto, mejor escuchemos qué dice Vidal, ¿no? Porque qué hace, más allá de encabezar la lista, no sé si hay alguna otra función, objetivo máximo que puede tener un político en campaña. Pero se expresó respecto de esta situación. Como mujer no puedo acompañar esa manera de expresarse sobre otras mujeres. Creo que si queremos de verdad avanzar una sociedad más igual, tenemos que cuidar esas expresiones. Uh-huh. Ahora, este no es el foco, No, por supuesto. El foco es que mientras nosotros estuvimos encerrados durante meses, hubo un presidente que dictó un decreto que él mismo no cumplió, con lo cual pierde legitimidad para pedirnos nuevamente que cumplamos la ley. Sí. Fondo y figura. Dicen en la Gestalt, la psicología de la Gestalt, ¿no? Y un poco esta, para que ubiquemos esta idea de fondo y figura, ¿vieron esa imagen que por momentos parece una copa y por momentos son dos caras que se miran, por ejemplo? A eso se refiere, ¿no? Y quizás un poco después de esta brutalidad, esta nueva brutalidad de Iglesias, también termina pasando esto, ¿no? El problema es que la figura rinde más para la campaña que el fondo. Y los propios ahora, como María Eugenia Vidal, el mismo Cristian Ritondo, que también salió a criticarlo, dijo que no está de acuerdo con esos dichos, los mismos socios de Iglesia saben esto. Saben que esto, que queda mucho más impregnado en el imaginario social la idea de las fiestas sexuales y de las peteras del presidente que la idea de la mujer del presidente festejando su cumpleaños en medio de la cuarentena. Que en algún punto es lo que se puede criticar de estas salidas, idas y entradas a la Quinta de Olivos, ¿no? Las fiestas de cumpleaños que se sabe que se festejaron. Eso puede ser criticable, y lo es efectivamente. Ahora, la verdad que no rinde. Queda poco, porque después todas las otras reuniones que tuvo el presidente, era el presidente. Si el presidente le da un permiso a Florencia Peña para venir a discutir la situación de los actores, bueno, el presidente le da entidad a esta actriz para hablar sobre esto. Podemos encontrarle algún, pero la verdad que no hay mucho más que eso, y el mismo rol institucional en algún punto lo habilita. Lo que sí puede ser cuestionable es festejar cumpleaños y sobre todo en las condiciones en las cuales el presidente llevaba adelante su cuarentena, entre comillas, porque nunca dejó de era un trabajador esencial, como muchos, comparado con las condiciones donde la mayoría de los argentinos y argentinas tuvieron que llevar su cuarentena, digamos. Había una cuestión de privilegio que había que cuidar justamente en función de esa investidura. Pero la verdad es que rinde mucho más el escándalo. Y la gente ya repite esto, esta idea de... Todos saben esto y eso también, de alguna manera, es lo que genera el ruido, insisto, de las últimas 48 horas que el tema se viene, o más incluso, ¿no? Que viene el tema despertando. Tanto es así que llegó hasta los candidatos de la izquierda hablando de este tema. Nicolás del Caño, vamos a escucharlo. No, mira, hay mucha gente que ve un doble estándar, ¿no?, en el gobierno, y que eso obviamente genera bronca, ¿no? Después, ustedes estuvieron charlando el tema, las declaraciones misóginas de Fernando Iglesias, que repudiamos, y de otros legisladores de Juntos por el Cambio. No estamos de acuerdo con el planteo de la expulsión. Eso después se utiliza también contra otros legisladores por su opinión política, etcétera. Me parece que eso ya lo hemos planteado en otras oportunidades. Y me parece que el tema de la cuarentena VIP, ¿no? Eso es muy importante, ver cómo en la cuarentena vos veías a los dueños de Vicentín paseándose en yate, a mucha gente que vivía en sus privilegios, grandes grupos económicos o dueños de grandes empresas y demás, mientras vos tenías, ¿no?, y digo, esta casta política que gobierna, en la que no hay grieta, digo, ¿no?, gobiernan para los grandes grupos económicos, uh-huh, y tenés esos privilegiados, y por otro lado la cuarentena de los sectores populares, ¿no?, donde sí tenían a la policía que... Villa Azul, ¿te acordás? El propio, bueno, el caso de Facundo Castro y muchos otros. Lo teníamos Nicolás del Caño, quizás dando cuenta, retomando un poco esto que decíamos, ¿no?, estos contrastes que se ven constantemente y que a los gobiernos peronistas, pero no únicamente, ¿no?, porque ya se transforma en una demagogia política, la cuestión de los discursos exacerbados en defensa de la igualdad, de los derechos, de las libertades, y después que no se condice nada con la vida que llevan ni con sus políticas de gobierno. Pero es algo que es un tono de la campaña y que me parece, esto lo vamos a retomar en unos minutos cuando analicemos un poco el escenario electoral. Pero quizás lo que nos pasa ahora a todos los argentinos y argentinas es que creo que por primera vez en la historia, en nuestra historia, hay tantos años consecutivos de democracia. Creo que es la primera vez, que no hay interrupciones del proceso democrático institucional en nuestro país en tanto tiempo. Y de alguna manera también se da en un momento donde las comunicaciones, la vida privada, la vida pública, mezclándose con la vida privada, es muy evidente. La cuestión de las relaciones fluidas que marcan nuestra época, todo eso se mezcla en un combo gigantesco, donde todo queda demasiado en evidencia. A mí la sensación que me da últimamente es esa, digamos. Está todo como demasiado expuesto, pero todos hacen de cuenta como que no. Claro, quizás es esto de la sobreinformación también, ¿no? Que terminás en un bosque gigante no pudiendo enfocar, ¿no? Y con... Pasan desapercibidas cosas que son gravísimas. Sí, sí, es como el chiste ese, que la mejor manera de esconder un elefante es ponerlo en medio de la sala, ¿no? O esa frase más que chiste. Y un poco es eso, la mejor manera de esconder los hilos de todo lo que ya se ve es hacerlo evidente, pero en los discursos eso no aparece. Y hay muy poca creatividad en todo caso, de discursiva en función de retomar esta historia, que muchos de los que hoy se candidatean la vienen acompañando de hace 20 años en distintos espacios políticos, y hay poco aprendizaje, o sea, como es una repetición, digamos, constante, discursiva, donde solo cambia el lugar de donde se enuncia, pero no el discurso, y a mí me genera un desgaste muy profundo. Ahora la última es el debate respecto de las elecciones bisagra. Estas elecciones son importantísimas, nadie sabe por qué. No tienen tema para discutir, pero son importantes. No sé por qué esta selección es tan importante, pero la plantean como vida y muerte, porque es ahí donde se juega, en todo caso, el saldo que permite también este tipo de declaraciones de Fernando Iglesias, donde parece que se juega el todo por el todo. Y la verdad que me parece que no sería el caso, o por lo menos no lo veo tan claro. Bueno, él está cerrando su su periodo legislativo, ¿no? Así que... ¿Últimos cartuchos? No, últimos cartuchos, sí. Ojalá, perdón, ¿eh? No sé si vuelve a estar en la lista o no, eso no lo vi, pero supongo que deben estar en esas negociaciones, ¿no? Quizás no. Por eso es... Iglesias es parte de la lista de María Eugenia Vidal, ¿eh? Y ella salió, en primer momento salió a defenderlo, más allá de que después se separó, primero salió a decir que ella comparte los mismos valores y que defiende todos y todas sus compañeros de lista. Cerramos este momento, volvemos al tema pandemia. La escuchamos a la ministra de Salud, Carla Bisotti, hablando respecto de las vacunas y respecto a la variante Delta en el país. Nosotros definimos con los expertos, con el Comité Nacional de Inmunizaciones y con los y las ministras de Salud de las 24 jurisdicciones que agosto sea el mes de las segundas dosis. Las vacunas que van a llegar de Astra y de Sinopharm se van a destinar a completar esquemas para poder avanzar con la intercambiabilidad. Tenemos los resultados preliminares de dos de los centros mañana, así que seguramente tendremos novedades en ese sentido también. No hay circulación predominante de variante Delta. No es la situación de el Reino Unido, de algunos estados de Estados Unidos, de algunos países donde tienen circulación predominante de la variante Delta con un impacto muy importante en la transmisión. Nosotros seguimos, ya es la décima semana consecutiva de descenso. Bueno, y ahí la ministra anunciando los estudios preliminares que permitirían reemplazar la segunda dosis de la Sputnik 5 y avanzar con completar el cronograma de vacunación de dos dosis cuanto antes. Según los análisis que se hicieron tanto en provincia como en la ciudad de Buenos Aires, la combinación más efectiva sería la Sputnik con AstraZeneca. Pero las otras parece que también, al menos, no generan ningún tipo de reacción adversa. Con lo cual, insisto, expresión de deseo enunciada casi como realidad, lo que dice la ministra respecto de agosto, el mes de las vacunaciones. Esperemos que así sea, porque si bien todavía no está el contagio comunitario, ¿no?, de esta variable Delta, es muy probable que se empiece a sentir en las próximas semanas, ¿no? Porque ya empiezan a haber casos aislados, pero casos al fin de contagios donde no se puede rastrear el origen, o sea que ya hay una circulación muy minoritaria, muy distinto de lo que vive Europa, por supuesto, pero teniendo las características y los antecedentes de este virus, es muy probable que se disemine rápidamente, y para eso es importantísimo tener el calendario de vacunación completo cuanto antes. Cerramos este momento musicalmente, como siempre. La reputa madre que lo reparió. Toda la paciencia se me terminó. Ahora voy a salir en las noticias de hoy. En el ministerio me voy a encadenar. Cuando vengan las cámaras yo voy a contar mi dolor. Si me pasan en directo mejor. Yo soy de tierra adentro. Me tuve que venir a la ciudad. Ya me cansé de cuentos. Ahora van a ver lo que es un municipal. Van a tener que escucharme. Todo lo que yo sé voy a decirlo a un juez de la nación. Estoy cansado de esta humillación. En el ministerio me voy a encadenar. Y al que no le guste que se vaya a cagar. Así soy. Voy a salir en las noticias de hoy. Francamente mal, me deben 5 sueldos. Ahora van a ver lo que es un municipal. Ya nada puede asustarme. Si me toca bailar con la más fea, que sea rock and roll. No tengo nada, solo tengo mi honor. En el ministerio me voy a encadenar. Vine desde lejos sin apoyo gremial. Y acá estoy, voy a salir en las noticias de hoy. Tantas irregularidades, hay tantos paraísos fiscales. ¿A quién le va a importar? Todos cambian de casa. las noticias de hoy. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana. Y 31 minutos en esta mañana de día miércoles, y hoy particularmente una de las efemérides que se festeja, que se conmemora, tiene que ver con el Día del Panadero. Ajá. Hoy se festeja el Día del Panadero y se festeja además, la historia es linda, porque en esta fecha se fundó allá en 1887 justamente el primer sindicato de panaderos del país. Y uno de los primeros sindicatos del país, ¿no? En ese momento llamado, fundado con el nombre de Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, ¿no? Qué anarcamente bello. Eso iba a decir, el tinte anarquista, la influencia anarquista es evidente hasta en el mismo nombre. Fue fundado por justamente un italiano anarquista llamado Ettore Matei, su primer secretario general, y también por otro, uno de los últimos grandes teóricos del anarquismo que vivió en nuestro país y que, insisto, fue uno de los que ayudó a redactar los estatutos de este sindicato de panaderos. Me refiero a Enrico Malatesta, ¿no? Uno de los últimos grandes teóricos, discípulo de Bakunin. Es conocida sus disputas teóricas con algunos otros grandes teóricos, sobre todo con los rusos, anarquistas rusos. Kropotkin, por ejemplo, una de las principales desavenencias ideológicas era justamente con Kropotkin, no sé cómo se pronuncia. Kropotkin, gracias. Pero bueno, lo destacamos porque, insisto, ¿no? Habla de la historia, de una historia olvidada que tiene nuestro país, ¿no? Y sobre todo de cómo esta corriente ideológica tuvo no solo pesos teóricos, sino prácticos. Digo, todos los primeros sindicatos de este país no nacieron con el peronismo, siento mucho decirle. Eran sindicatos anarquistas, venían íntimamente vinculados. Después empezaron a aparecer algunos socialistas que también impulsaron el sindicalismo, pero en ese momento la corriente más fuerte y la que generó algunos de los avances y luchas más importantes en términos de conquista de derechos fueron los sindicatos anarquistas, las federaciones anarquistas que estuvieron presentes en todo el país. Panaderos y plomeros, ¿no? Dos grandes sindicatos anarquistas. Sí, bueno, hubo otros también, ¿no? Con el devenir, pero insisto, estamos hablando de 1887. O sea, imaginemos lo que era Buenos Aires en ese momento. Evidentemente estaban agrupados por oficio, y si bien no fue el primer sindicato, insisto, fue uno de los más representativos a punto incluso de esto, ¿no? De lucirse con un estatuto escrito por el mismo Enrique Malatesta, que claro, bueno, no era lo mismo, en ese momento era un joven anarquista, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Y leyendo un poco la historia de Malatesta, lo interesante es, hoy hablamos de globalización, ¿no? Y parece que el mundo es chico. Si uno conoce la historia de Malatesta, es impresionante cómo parecía que el anarquismo no tenía fronteras. Nacido en Italia, pero estuvo vinculado con la Comuna de París y militó en Suiza, en la misma Italia, en distintos momentos, porque lo echaban, lo metían preso, en Londres, vivió en Cuba, en Estados Unidos, en Argentina, en Egipto. En cada lugar donde hay registro de que pasó Malatesta, hay registro también de cómo su su intervención política sobre su realidad generaba organización. Bueno, en nuestro caso nos tocó con el sindicato de panaderos, perdón. No, y a propósito de los panaderos, este es un oficio que se lleva puesto, ¿no? Y a donde se va se puede hacer pan. Y esto es algo de lo que quedó impregnado. Y a propósito de los oficios, por ahí vamos con la consigna del día de hoy. Quizás, bueno, invitar a pensar, ¿no? ¿Qué oficio tenés pendiente aprender? Si nos quieren contar. Perfecto. ¿Qué oficio tienen pendiente aprender? Y se pueden comunicar al 11-3181-3126. 11-3181-3126. En un ratito vamos a retomar la consigna y un poco de la historia de esta sociedad cosmopolita de resistencia y colocación de obreros panaderos, el primer sindicato panadero del país. Pero ahora nos vamos a meter un poco en el escenario electoral, la campaña, porque ya está en comunicación con nosotros la primera entrevista del día. Nos referimos al periodista y escritor Diego Llenú, a quien le damos la bienvenida. Gracias por atendernos, Diego. Primero, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Bueno, Diego recientemente decía que era periodista, tiene una extensa ya carrera de análisis político, pero también tiene varios libros publicados. Uno de es una biografía de Massa y otro recientemente editado respecto del kirchnerismo, ¿no? El peronismo de Cristina se llama. En un ratito vamos a hablar de esto, pero me imagino que estos dos libros también fueron insumos interesantes, ¿no? La investigación detrás de ellos para poder un poco también enmarcar el escenario actual, que es en realidad a lo que va un poco esta entrevista. Sí, obviamente es una caracterización de algunos de los personajes que están hace tiempo, ¿no? Ordenando la política en la Argentina, por lo menos la última década larga, o las últimas dos, podríamos decir, tanto Massa, obviamente, como Cristina, y el último libro, El peronismo de Cristina, no habla solo de ella, sino un poco más de cómo se dio la batalla política durante los años de Macri, cómo fue posible que el Frente de Todos se armara y que volviera al poder un poco en torno a la figura de Cristina, que había quedado muy, casi como una figura marginal, parecía, en los primeros meses de Macri, ¿no? Y bueno, cómo fue posible eso es lo que cuenta este último libro, y sí, creo que sirve porque tanto el libro de Massa como este otro, para el que lo lea, se va a encontrar con las alianzas de cada uno de esos dirigentes, con los movimientos, con la concepción que cada uno tiene, ¿no? Y entonces sirve para entender, por ejemplo, la discusión permanente que hay en el Frente de Todos, donde tenés desde los movimientos sociales hasta Massa y sectores del empresariado hasta Perotti, ¿no? Como actores muy, muy distintos. Yo digo que es un frente que tiene la contradicción adentro. Entonces creo que sí, que puede servir para el que lo lea como para entender este momento y qué se juega al frente de todos en las elecciones. Entro por esto porque me pareció interesante esto que decís. Es un frente que tiene la contradicción adentro y que también la ha llevado a la función pública, ¿no? Hoy encontramos muchos espacios de ministerios y todo espacio de poder donde se siente, se vive la interna día a día, parece, en la misma administración del Estado. Sí, ¿no? Para los que trabajamos hace ya bastante tiempo cubriendo política y cubriendo kirchnerismo, el contraste es muy fuerte con la época de Cristina y de Néstor, porque en esa época podríamos decir que no volaba una mosca, ¿no? Bajaba un discurso y ese discurso atravesaba a toda la administración pública, a la dirigencia, a los funcionarios de segunda, tercera línea, y más o menos todo el mundo repetía el mismo discurso, salvo excepciones, incluso hablando a grabador apagado, como decimos, ¿no? En cambio ahora uno percibe muy fuerte las líneas y las diferencias. Si uno habla con Casa Rosada, con funcionarios más ligados a Alberto Fernández, tienen una mirada sobre este presente y sobre lo que viene. Si uno habla con funcionarios más ligados a la Cámpora o a Cristina o a Kicillof, es otra la mirada que tienen. Massa tiene otra mirada. y evidentemente el contraste es muy fuerte, se habla de ellos y nosotros, digamos, son diferencias muy notorias con ese pasado del cristinismo que era más homogéneo, ¿no?, en su momento en el gobierno. Quizás una de las claves para esta elección de medio término, que hay un discurso tanto en la oposición del macrismo como en la oposición de izquierda y en el mismo oficialismo, un poco de sobrevalorar en algún punto lo determinante que pueden ser las elecciones. Desde el discurso político uno lo entiende, digamos, ¿no? Pero quizás en clave de lo que estás planteando recién puede hacer una manera de poner un balance en estas elecciones en este sentido, ¿no? De decir, bueno, ¿en qué medida la estrategia, esta reconstrucción, si se quiere, del frente de todos, más disonante, más heterodoxa, si se quiere, en su discurso, fue o sigue siendo una apuesta válida desde el punto de vista electoral? Y en todo caso, dentro de esa línea, ¿quién salió más fortalecido? Sí, sin duda. Alberto Fernández, que aparece muy desdibujado por la presencia que tiene Cristina, la Cámpora, digamos, en la discusión, y también por cómo se sobredimensiona lo que dicen Cristina y la Cámpora en la crónica cotidiana de los medios más grandes. Pero Alberto Fernández, aún así, después de haber cometido, yo creo, unos cuantos errores en este año y medio difícil que le tocó de pandemia, él cree que esta elección es un plebiscito de su gestión, ¿no? Y eso es lo que dicen sus ministros. Entonces él cree que si sale fortalecido de esta elección, tiene chances de una reelección. Uno dice esto ante gente que por ahí no está tan cerca del presidente o de su grupo, y bueno, hasta puede causar gracia en algunos de que Alberto piense en la reelección. Pero bueno, está pensando en eso y está pensando en que un buen resultado no le va a dejar otra alternativa a Cristina y a la Cámpora que seguir apostando Alberto hacia adelante, ¿no? Obviamente la oposición considera que Alberto ya está liquidado y hasta considera que el propio Frente de Todos no tiene demasiadas chances. Pero bueno, habrá que ver. Después, lo que vos decías o sugerías, me parece que el resultado de las elecciones es una parte, ¿no? Y obviamente que es importante cómo se expresa la sociedad, una sociedad castigada por la pandemia, por la recesión, por la inflación en los alimentos, por la caída de poder adquisitivo, el desempleo, la pobreza, digamos, una sociedad que viene muy, muy golpeada. Cómo se expresa, por supuesto, es importante, pero me parece que tan importante como eso, quizás más, es cuál es el modelo que tiene el gobierno para salir de esta crisis, ¿no? Efectivamente hay un modelo, hay una salida para esta situación, o es simplemente un apoyo electoral que no le va a permitir al Frente de Todos salir de este laberinto, ¿no? Y va a seguir ese empate con la oposición, con una sociedad cada vez más desigual. Bueno, todo eso me parece que es parte de la discusión, y es tan importante el resultado electoral como eso. ¿Qué tipo de sociedad es la que viene? Una sociedad donde seguramente la conflictividad va a ser mayor a la salida de la pandemia, y bueno, donde durante la pandemia hubo ganadores y perdedores, ¿no? No es que todos perdieron por igual. No, sin duda, ¿no? Y sobre todo, no solo a título local, sino regional y en el mundo, ¿no? Hay grandes vencedores, no sé si vencedores, pero ganadores desde el punto de vista económico, sobre todo con este último año y medio. Hablemos un poco de más allá de la interna del Frente de Todos y las disputas del kirchnerismo, del escenario político local, electoral, mejor dicho, ¿no? Y de la situación institucional. Recién decíamos que creemos que es el primer periodo de la historia de nuestro país donde más años consecutivos de democracia, ¿no? Sin interrupciones del proceso democrático, creo que se ha vivido. Me parece que no hay registro histórico, ¿no?, de tantos años, insisto, sin esa interrupción. ¿Cómo analizás este momento en esa situación, ¿no? La disputa institucional, no sé si se puede hablar de calidad institucional, porque me parece que es un análisis más de una derecha internacional, esa idea de ponerle calidad a los procesos, pero claramente hay signos, ¿no?, propios, característicos discos que quizás podemos analizar? Sí, yo creo que sí. La salida del 2001, ¿no? Fue el proceso en el que se montó el kirchnerismo, bueno, con un operativo, podemos decir, muy eficaz para nutrirse de gran parte de ese activismo, para captar parte de las demandas que habían quedado de la década del 90, y bueno, para fortalecerse, para tener envergadura política durante los primeros años del kirchnerismo. Y fueron muchos, si bien el kirchnerismo tuvo distintos ciclos, ciclo de auge, ciclo de decadencia, fueron 12 años hasta 2015, que para la oposición fueron una especie de calvario, ¿no? Y esa oposición no kirchnerista, antikirchnerista o antiperonista, aprendió de ese proceso largo, y lo que aprendió es que dividida no tiene destino, ¿no? Entonces me parece que más allá de las discusiones, acusaciones que ahora vemos en Juntos por el Cambio, Cambiemos, como se quiera llamar, esa oposición no creo que se divida. Y entonces, desde el punto de vista institucional, uno puede decir estamos con dos grandes alianzas unidas por el amor y por el espanto, ¿no? De un lado, el peronismo en torno a Cristina, bueno, gobernadores, sindicatos, movimientos sociales, masismo residual; del otro lado, el PRO y el radicalismo ahora tratando de liderar esa alianza con Manes, con Lustó. Entonces son dos alianzas que reúnen a distinto tipo de actores que tienen contradicciones entre sí, pero que ninguno quiere seguir a la intemperie, digamos, ¿no? Ninguno quiere volver al llano y nadie quiere hacer una oposición testimonial. Entonces me parece que eso es lo que distingue a la dirigencia política. Lo que no sé es hasta qué punto la sociedad está, digamos, entusiasmada con estas dos alianzas en un contexto de crisis tan fuerte. Si uno mira 2015, a mí me sorprendió mucho la cantidad de gente que fue a votar por dos candidatos como Macri y Scioli, que son bastante parecidos, ¿no? O eran bastante parecidos, más allá de que después uno puede decir iban a ser distintos gobiernos porque representaban distintas fuerzas, pero mucha legitimidad uno veía en ese 2015 con dos candidatos tan grises, y ahora hay que verlo otra vez, ¿no? Hoy otra vez, si uno mira la dirigencia está muy comprometida con la política, nadie quiere sacar los pies del plato, y la oposición quiere volver a gobernar con Larreta o con Manes o con quien sea, no quiere ser un espacio testimonial. El peronismo también, más allá de sus discusiones, no veo hoy una fractura posible. La pregunta es esa: ¿qué grado de legitimidad tienen en este contexto donde cada vez hay mayor desigualdad y mayor pobreza, y quién puede capitalizar en todo caso ese descontento, ¿no? Sí, y no sé hasta qué punto es parte del humor social, pero uno escucha los discursos políticos y terminan entrampados en sus propias dificultades de su conformación, de estos dos espacios, ¿no? Digo, porque da la sensación que hay como dos pilas de discursos, de la oposición y del oficialismo. Y podemos intercambiar esos mismos discursos y se leen de igual manera y funcionan igual, o han funcionado igual en los últimos 10 años, intercambiándose entre, no hablemos de oposición y oficialismo porque hay muchas oposiciones, pero planteemos nuestros dos grandes grupos, ¿no? El PRO, Juntos por el Cambio, y el peronismo. Y desde lo discursivo, yo no sé en qué medida, pero a mí me da una sensación como que hay una repetición y poca creatividad en la capacidad de plantear la realidad de lo que vive la gente hoy, digamos, ¿no? Las dificultades de hoy, que en todo caso quizás podrían enmarcar una elección bisagra. Pero en algún punto es como una repetición constante, a ver hasta dónde funciona. Sí, sin duda, digo, si uno mira la película más larga de los últimos 10 años, es eso: deterioro creciente de las condiciones de vida, primero por el agotamiento del modelo kirchnerista, después por los años traumáticos de Macri en el poder y ahora por la pandemia. En este contexto a mí me parece que la situación social, claro, de alguna manera... cuestiona al frente de todos en este momento, que es el que tiene que dar respuesta a una crisis que en parte lo excede, que en parte lo precede, pero digamos la caída del salario real, la caída de los ingresos, la precarización del empleo, el empleo que se destruye, quizás se destruye empleo de calidad, y el empleo que se crea es empleo precario. Todo ese cuadro social es una situación difícil de afrontar para el frente de todo, para el peronismo, ¿no? Que tengas el salario mínimo vital y móvil más bajo de la región, el salario real tan por el piso. Se puede culpar a Macri, se puede culpar a la pandemia, pero también está claro que la promesa electoral del frente de todos era otra, y hay que ver hasta cuándo tiene crédito o hasta cuándo se extiende ese compás de espera. Del lado del macrismo, yo creo que al macrismo y a Juntos por el Cambio es como que no le interesa demasiado representar a esos sectores, ¿no? que hoy más sufren la crisis, ¿no? Es como que los dan por perdidos, piensan que van a votar al peronismo o no les interesa esos sectores, prefieren representar a otros sectores de la sociedad. Pero creo que son situaciones distintas. Creo que en tiempos normales sería muy difícil para el peronismo ir a elecciones con este cuadro social, ¿no? tan deteriorado. Y del lado del macrismo, yo creo que a veces cuesta oírlos porque fue tan desastrosa la gestión, ¿no? Desde el punto de vista de los propios objetivos que ellos tenían en cuanto a la inflación, en cuanto a la recesión, todo fue para peor, y a eso se le suma el endeudamiento descomunal, ¿no? Que es difícil ver cómo hablan como si no hubieran gobernado. Es un cuadro difícil para entender a veces. Diego, Miriam te saluda. Mientras te escuchaba hablar, hablabas de esto de quién capitaliza el descontento, y bueno, hay descontentos que tienen que ver con la inmediatez de lo económico, agravado por la pandemia, pero más allá de la bipolaridad y esto que plantea de alguna manera estar como oficialistas o estar como oposición, hay otro descontento que va un poco más lejos de lo inmediato, que tiene que ver los afectados ambientales, como una nueva línea o un malestar que cada vez se visibiliza más, y frente a la cual parecería ser que no hay grieta. ¿Cómo ves este otro descontento? ¿Qué proyección le das o cómo ves que se puede jugar dentro de este bipartidismo estas nuevas demandas vinculadas a un modelo productivo? Sí, bueno, creo que es algo en ese sentido que critica tanto al gobierno como a la oposición, por ahí esos planteos, ¿no? Si uno mira también la línea de tiempo de los últimos 10, 15 años, uno puede decir el modelo extractivista, ¿no? Es compartido tanto por gobierno como por oposición. En el frente de todo, yo creo que hay más discusión sobre eso. Claro. Hay sectores que plantean otro modelo, pero son vistos como sectores que no entienden la realidad por algunos ministros del gobierno, ¿no? Y también si uno mira el gobierno de Cristina, obviamente, más allá del conflicto con el campo, que creo que yo era sobre todo por la renta, uh-huh. La minería creció mucho, Vaca Muerta comenzó con Cristina y con la estatización parcial de YPF. Digo, cuando se piensa en generar dólares, se piensa en esas dos o tres ramas productivas de la actividad, el agronegocio, los hidrocarburos, bueno, ahora el litio, y en eso me parece que no hay demasiada discusión, por lo menos a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Después puede haber un debate más horizontal o transversal, pero es un debate interesante y me parece bueno que se dé, lo que siento que a la hora de las decisiones pareciera que el debate no existe, ¿no? Como que siempre las decisiones son en el mismo sentido y claro, cuanto más crece la pobreza. ¿No? ¿Cómo? Que podría ser lo distinto o lo que marque como un horizonte con otros panoramas, ¿no? Sí, sin duda. Digamos, si uno lo mira desde las comunidades que se enfrentan a proyectos que uno puede identificar con el extractivismo, digamos, eso tiene mucha vitalidad en esas comunidades, transforma, supongo, esas sociedades, pero bueno, pareciera que en Buenos Aires o en el lugar donde se toman las decisiones va por otro lado, ¿no? Y a medida que crece la pobreza, crece la desigualdad, es como que menos todavía se discute eso, ¿no? Es como que, bueno, Argentina necesita dólares y necesita dólares para pagar la deuda, necesita dólares para poder mejorar los ingresos, los salarios, que es un poco el argumento de los economistas que defienden el ingreso de dólares a como de lugar y bueno, y pareciera que nunca que se esa, llega a esa discutir es la vara eso. Fundamental. Perdón. Supongo que también debe ser difícil trasladar las posturas políticas sobre estos temas a la demagogia de campaña, ¿no? Donde digo, predominan dos discursos, uno de oficialista clásico, otro de oposición clásico, más o menos, ¿no? Y no sale mucho de ahí, digamos, ¿no? Quizás, y esto te lo planteo como pregunta, quizás el gran peso de esta elección tiene que ver con los debates internos y cómo funcionan estos dos grandes núcleos de poder electoral, para decirlo de alguna manera, que efectivamente con las consecuencias o los planteos políticos, ideológicos, económicos de cada espacio, ¿no? Que después terminan decayendo en la realpolitik, como se dice, ¿no? En la que hay que conseguir dólares para pagar la deuda y no queda otra. Sí. Creo que ahí falta, sobre todo, a mí me sorprende que dentro del Frente de Todos a veces conviven, no digo que tengan el mismo peso, creo que no tienen el mismo peso, pero conviven dos tipos de posturas y hay, podríamos decir, una enemistad fuerte entre esos dos tipos de posturas. En un caso es, bueno, necesitamos dólares, yo creo que es para pagar la deuda y también es para decir un modelo solo puede funcionar de salarios que no sean tan bajos como los actuales con dólares, porque cuando los ingresos mejoran, siempre eso deriva en salida de dólares, ¿no? Cuando la sociedad tiene una mejora de sus ingresos, bueno, consume bienes importados, una parte de la sociedad se va al exterior, y es decir que cada vez que mejoran los ingresos, aumenta la salida de dólares, ¿no? Ese es como el cuello de botella, ¿no? Que enfrentó el kirchnerismo, ¿no? Que ya Kicillof tuvo que devaluar en el 2014 y tuvo problemas y se quedó sin reservas y en ese momento no estaba el fondo, pero también había una crisis ahí del modelo kirchnerista, ¿no? Y frente a eso, bueno, obviamente está la demanda de las comunidades que rechazan, si vos querés, proyectos que alteran sus condiciones de vida, su calidad de vida, y pareciera que son dos discusiones de dos países distintos, ¿no? Como que cuesta encontrar, me parece, un punto en común en eso. ¿Y qué dicen desde el gobierno? Bueno, como que se le reclama al ambientalismo o a las comunidades que enfrentan proyectos extractivistas que den una salida que exceda a sus comunidades y una salida para la Argentina. ¿Cómo hacemos con 20 millones de pobres para resolver esta encrucijada si no es dándole máquina o dándole aire a los proyectos como el agronegocio, el Vaca Muerta o el litio, ¿no? Y me parece que es eso, como que son obviamente prioridades distintas y bueno, mientras ese debate se da, que yo considero positivo, pero insisto con esto, a la hora de la toma de decisiones no nadie se mueve, ningún gobierno se mueve demasiado, ¿no? Más allá de que digan que quiere que la minería sea sustentable o lo que sea, más allá de algunos logros que se puedan obtener en comunidades comunidades, cómo lograr que se fumigue un poco más lejos del radio urbano, etcétera, pero más allá de eso, sigue siendo una lógica la que domina las decisiones, me parece. Sin duda. Diego Genú, periodista, escritor, autor de El peronismo de Cristina, su último libro. El peronismo de Cristina, el frente de todos entre la dolorosa unidad, la escasez y la guerra interminable con el establishment, dice edición de Siglo XXI. Diego, te agradecemos mucho este tiempo para reflexionar juntos. Gracias a ustedes por el llamado, les mando un abrazo. Gracias. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Años de la Colifata, la radio que le dio voz a la esperanza. La emisora que transmite desde el Hospital Borda y constituye la primera experiencia mundial en transmitir desde un neuropsiquiátrico será homenajeada con un especial de la señal Encuentro. El gobierno descartó subir el salario mínimo por decreto. Desde el Ejecutivo dejaron de lado esta hipótesis y buscarán que el incremento salga por consenso con gremios y empleadores en el marco del Consejo del Salario que será convocado en septiembre. El diputado Fernando Iglesias repudiado por misógino. Desde la Asamblea Ni Una Menos emitieron un comunicado solidarizándose con la actriz Florencia Peña a raíz de la violencia mediática que sufrió en redes sociales. Asimismo, repudian las palabras del diputado nacional, quien utilizó su cuenta de Twitter para realizar comentarios discriminatorios y machistas contra las mujeres que visitaron la Quinta de Olivos. Indígenas, campesinos y la comunidad LGBT de Guatemala hicieron un paro plurinacional histórico. Los reclamos principales apuntaron a la corrupción del gobierno actual, la mala gestión de la pandemia y el aumento de los precios de los alimentos básicos, además de la exclusión de las poblaciones indígenas de las políticas públicas. Argentina dispondrá de 3 millones de segundas dosis de Sputnik V este mismo mes. Son las vacunas producidas en el laboratorio Richmond que superaron esta semana con éxito los controles de calidad realizados por el Centro Gamaleya. La empresa ya puede comenzar a enviar la vacuna al gobierno nacional para su distribución. ...14.850 nuevos casos de coronavirus... ...hay más de 240.000 casos activos... ...y 352.000 nuevas vacunas aplicadas. Bailemos la música como un lento. Y si me van a matar en cuanto, ya se hicieron las 2:15. Tu demonio te está mimando. Quieto en la vidriera viendo la gente correr. Todo el mundo busca su gramo de suerte. La forma de tus huesos en mi mejor momento. Casualidad, la forma de tus huesos. problema para mirarme las venas. La sangre que corre nunca escuchó mis problemas. No hace falta volver a verte. Muchas cosas ya son para siempre. Y todo el sonido, todo, te deja aturdido. Todo el sonido, todo, te deja confundido. Cuando mires lo podrido no te asustes. En el fondo sigue siendo lo más dulce. La forma de tus huesos en mi mejor momento. Tu cara de suspenso fue demasiada casualidad. La forma de tus huesos en mi mejor momento. Tu cara de suspenso. La forma de tus huesos en mi mejor momento. Tu cara de suspenso fue demasiada casualidad. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Minutos, seguimos con La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos y seguimos en clave de análisis electoral, ¿eh? Hoy nos tomamos un día, un miércoles bisagra, como estas elecciones, por lo menos eso dicen, ¿no? Dicen que son bisagras, tenemos mis dudas. Hace un ratito hablábamos con Diego Genú respecto de estas internas que se viven, estas dos fuerzas políticas que terminan acaparando, básicamente, no solo el espacio electoral, sino discursivo, porque también hay una disputa ahí de comunicacional, ¿no? Que de alguna manera sostienen estos dos espacios. Pero ahora es el momento de ponernos en contacto con este espacio que nos regala semanalmente la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Y vamos a estar hablando, y ya está en comunicación, Manuel Gutiérrez, que es docente y dirigente gremial. A quien damos la bienvenida y agradecemos primero este espacio. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Quizás la primera pregunta para darte pie, si se quiere, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pensás que se juega en estas elecciones, en este año, sobre todo, ¿no? En estas elecciones de medio término, sobre todo también desde la mirada de los y las trabajadores? Sí, mira. Se discute mucho, es un momento de discusión masivo, siempre el hecho electoral digamos predispone a una ampliación de la discusión política en términos más generales y de masas, podríamos decir. Primero señalar, uno de los debates que se da es el tema de la democracia burguesa y la democracia participativa y los límites de esta democracia argentina y regional en particular. Es una cuestión que aparece mucho en el debate, ¿no? Nosotros, como trabajadores, coincidimos en que esta democracia tiene intereses de clase particulares que la direccionan y que en todo caso buscan lograr la legitimidad y la legalidad del sistema, ¿no? Concretamente el sistema capitalista. Pero creemos que así, aún así, esta democracia restringida, con carácter sesgada por el carácter de clase, permite discutir cosas de fondo, ¿no? Más allá de los candidatos, la fuerza hegemónica permite a los sectores populares, a los sectores de trabajo, debatir y debe tener cosas de fondo. Porque nos parece a nosotros que no hay que subestimar el tema de las discusiones de masa, de las discusiones de la gente del común, del pueblo, digamos. Yo creo que la gente, el pueblo, siempre discute cosas en estas instancias electorales de estructurales, de fondo. Siempre lo hace, discute sobre el trabajo, sobre la educación, la salud. No discute pavadas. Después, lógicamente, el sentido que le da el voto o la orientación que se le da al voto, si se corresponde con sus necesidades o no, es otra cuestión. Es otra cuestión. Bueno, esa es una cuestión ya de la de los niveles de subjetividad y conciencia política. Pero siempre se discuten cosas importantes. Yo creo que, y bueno, se va a lo que está en juego, bueno, como siempre, esta democracia es imponer un recorte en la lectura de la subjetividad popular, ¿no? Los partidos políticos mayoritarios hegemónicos buscan lograr un consenso, una legitimidad y una legalidad al sistema imperante. Bueno, concretamente, yo creo que en la Argentina y en la región las elecciones van a estar marcadas por debatir proyectos que hacen a la administración o al manejo, o a la gestión, o a la salida de la crisis actual, ¿no? Las elecciones en la región están en el marco de crisis sistémico, ¿no? Yo creo que el Frente de Todos y Juntos por o Cambiemos están muy abocados a dar posturas, digamos, aparentemente contradictorias y con ciertas contradicciones, lógicamente con diferencias en la gestión, pero que en todo caso, estratégicamente, buscan administrar la crisis, darle gobernabilidad al sistema. Yo creo que ambas fuerzas buscan con diferentes proyectos y con diferentes estrategias, buscan la integración. ¿La integración qué quiere decir? Buscan lograr determinada integración social que impide una salida de los márgenes lógicos de la corrección política que haga viable el sistema. Así que evitar cualquier situación insurreccional como la que se vivió en Colombia, Ecuador, Chile, como se siguen viviendo. Bueno, vos fijate que la integración uno la busca por el lado del Estado, ¿no? Es decir, el Frente de Todos habla de un Estado presente, distribucionista, asistencialista, y en su seno también se desarrollan contradicciones en cómo llevar adelante ese proyecto, ¿no? Está, por ejemplo, todavía en los sectores, reconocemos una alianza donde está el cristinismo, el albertismo y el masismo, sectores que se referencian más con postura de izquierda, como fueron los que se posicionaron contra Vicentín, por la estatización de Vicentín, o por el no pago de la deuda, y sectores, francamente, mucho más conservadores que aparecen con la necesidad de arreglar rápidamente con el fondo, ¿no? Uh-huh. Bueno, es llamativo también el mensaje de Cristina, ¿no? En este sentido, ¿no? Que no es la primera vez que apareció con la sintonía fina, con la necesidad de dólares y ahora con la necesidad de pagar estos giros especiales que va a ser el Fondo Monetario para la pandemia, sino para pagar deuda. Es decir, aparece claramente un elemento contenedor de la gobernabilidad a nivel global. Bueno, y Juntos, como se llama ahora, habla de un mandado, habla de un derrame, también como elemento integracionista, ¿no? También apela hacia el ciclismo. También juega contradicciones, juega hacia el centro interior entre lo que se llama las palomas y los halcones. Me parece que la hegemonía electoral va a estar dada por estos dos grupos, ¿no? Donde se apropian, como vos dijiste, no solo de un programa, de una posibilidad y de un relato, ¿no? Es decir, una forma de entender las cosas, una forma determinada de cortar la realidad. Uno puede decir más asistencialista, otro menos asistencialista, uno más distribucionista, otro menos, pero digamos, en definitiva, instalar la lógica del capital como la lógica de la existencia de las sociedades. No se puede salir de ahí. Esos son los límites. Me parece que estas elecciones van a legitimar ese orden natural de las cosas. Y desde este punto de vista, América, ¿no?, Latina, sin embargo, hay experiencias, digamos, que van, que tratan de avanzar, ¿no?, más allá de estos límites, ¿no? Uh-huh. Avanzar en profundizar las contradicciones entre el capital y el trabajo, los contenidos anticapitalistas. Bueno, lo estamos viendo ahora con la elección en Perú, lo estamos viendo con el proceso en Chile, lo estamos viendo con la sublevación en Colombia, lo estamos viendo con la reelección del gobierno del MAS en Bolivia. Bueno, son realidades, pero me parece que en el fondo, el telón de fondo es una sociedad mundial y regional profundamente desigual. Y ese es el tema que convoca tanto a los sectores de la derecha como a los sectores del centro y de la izquierda, cada uno con su proyecto. Pero la tensión, la pulsión que hay, y el miedo y las posibilidades están dadas porque esa desigualdad se transforme en una organización política alternativa. Eso, digamos, sí, más o menos lo que nosotros venimos pensando, ¿no? Desde esta mirada que planteás, ¿no?, de alguna manera como una elección que en su resultado de última, en último sentido, lo que termina es amalgamando un mismo sistema, ¿no?, y una lógica, en todo caso, de confrontación electoral que no produzca demasiados cambios en la estructura política económica del país que ya existe, ¿no?, con diferencias de cómo se administra, pero con un punto en común. En ese sentido, ¿vos crees que el resultado, hablamos de proyección, ¿no?, que el resultado de esta elección efectivamente puede marcar una etapa casi de aplacamiento, si se quiere, en términos de lo que es la estabilidad institucional, o no? ¿O es una elección que puede marcarlo, puede no? Digo, ¿en qué punto, desde el punto de vista de esta mirada de nuestra democracia institucional, ustedes analizan que estamos, ¿no?, o ya más de casi 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país? Sí, mira, los 40 años de democracia en Argentina estuvieron atravesados, como vos sabés muy bien, por diferentes ciclos de crisis. Y el sistema tuvo la capacidad de maniobra política y de restablecer los niveles de gobernabilidad y de reproducción del sistema. Eso es así. Yo creo, igualmente, creo que vos estás muy bien, porque también hay que pensar, 80-90% van a sacar entre las dos fuerzas, según vos. Esto va a llevar a una estabilidad institucional. Yo creo que, en definitiva, lo que busca el gobierno es esto, ¿no? El gobierno y las fuerzas políticas hegemónicas es dar esta garantía de institucionalidad para garantizar su inserción en el mundo y su acuerdo con el fondo y el sistema financiero mundial. Pero esto no descarta también que el sentido del voto popular, sí, yo creo que, por ejemplo, el voto al frente de todos no debería ser leído como una cuestión de no ir para adelante en las reclamas populares. Quizá también tenga que ser visto como una demanda hacia realmente dar respuestas al proyecto publicitado en el 2019, ¿no? Distribución del ingreso, aumento del consumo, privilegiar la deuda interna y no la externa. Bueno, me parece que también ahí no es algo definitivamente cerrado, también hay que ver con qué sentido se vive el voto a Fernández. Yo creo que en un principio me atrevería a decir un sentido a Fernández no implicaría, o al frente de todos, perdón, no implicaría una resignación al posibilismo. Y tampoco creo que el voto a la derecha calme las demandas populares. Las demandas populares que están asentadas en cuestiones estratégicas, estructurales, cotidianas, que no hay ninguna, no podemos afirmar que ninguna de las representaciones electorales vigentes o que vayan a ser mayoritarias puedan garantizar su aplaque, su quietud o su disciplinamiento. Sobre todo porque hay un sustrato material que subyace, si se quiere, todos esos reclamos y que tiene que ver justamente con la situación económica, productiva, social que se vive. Manuel, muchísimas gracias por este espacio de reflexión. Bueno, gracias a vos, muy amable. Era Manuel Gutiérrez, docente, dirigente gremial, vinculando justamente el escenario electoral a la situación de los trabajadores, las demandas que, valga la redundancia, decíamos recién, subyacen en todo caso este escenario discursivo que un poco analizamos hace unos minutos con Diego Genú, ¿no? Desde el punto de vista más institucional, si se quiere. Como siempre, les recomendamos ahí que ingresen a la página web de la FISIP para acceder a este tipo de debates y otros que se impulsan desde allí. La FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Corria pra um shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, diz o que você faria? Pelado na chuva, corria no meio da rua, entrava de roupa no mar, trepava sem camisinha. Meu amor, o que você faria? O que você faria? Abria a porta do hospício, trancava da delegacia, dinamitava o meu carro, parava o tráfego e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? O mundo fosse acabar, diz o que você faria? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Fosse acabar, me diz o que você faria? Me diz o que você faria? Me diz o que você faria? Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Música. 13 grados 7 la temperatura, cielo despejado en la ciudad, humedad 78% y una jornada que nos depara una tarde con cielo ligeramente nublado, máximas de 18, no creo que alcancen estas temperaturas, ¿no? Ya estamos casi llegando al mediodía, nos mantenemos en estos 13. Me quedo en mis 13. Lindo número, me gusta el 13. Hay que ver de dónde viene ese dicho. ¿Cuál? Me quedo en mis 13. Ah, no conozco. No sé, ¿tendrá algo que ver con las copas del 15? ¿Será? Digo, pregunto, porque yo tampoco sé, pero lo he dicho varias veces sin saber a qué se refiere, ¿no? Como tantas otras cosas, ¿no? Que uno repite ya porque se instalaron en su sentido de uso, pero no sabe de dónde vinieron. Bueno, no venía al caso en todo caso, pero bueno, lo mencionábamos porque, bueno, vino a la mente. Y acá es medio así, micrófono abierto. Sí, ¿qué tal? ¿Puede hablar? Hola, bien, Martín. Bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Rompió un poquito? Llegué fuerte, llegué con todo. Un poquito fuerte, vamos a bajarle el micrófono porque me sentí un poco agredido. No, ahí está, no, ahora ahí me gusta más. Vengo a contestar la consigna. O se le escucha lejos o se lo escucha cerca. No, yo no quiero términos medios. No hay lugar para ti, Dios. Claro, sí. Diría Bernie. Espacio te... Respete el espacio individual, sería como no se acerque demasiado. ¿Quiere responder la consigna? ¿Podemos recordar a los oyentes, a las oyentes, nuestra consigna, Miriam? Así es, aprovechando que es el día del panadero, la consigna era: ¿qué oficio tenés pendiente aprender? No sé si pendiente, porque no sé si lo voy a hacer algún día. Si va a contestar la consigna, bueno, conteste. No. Y bueno, pero déjeme terminar, señor. No, pero viene... Usted no puede decir eso, parafraseando. Usted se tiene que arrepentir. Periodista. Usted se tiene que arrepentir. No, si viene a contestar la consigna, conteste la consigna. No diga, no sé si... No, es eso. Bueno, carpintero. Ahí está. Cortito y al pie. Bueno, listo. Por fin. Una respuesta como la gente. Carpintero, como Jesús. Como Jesús, tal cual. Ahí está. Quiero seguir sus pasos. Bueno, muy bien. Sí, bueno, la carpintería es el tipo de oficios que siempre... Me da la sensación por su uso. Siempre en un momento de la vida, al menos los hombres, no sé el caso de las mujeres, se lo pregunto ahora a usted, Miriam. Uh-huh. Siempre en algún momento de la vida, en algún momento, todos hombres, generalizo, esto es así, es una ley máxima de la sociedad. En algún momento de la vida, todos los hombres quieren o tienen la idea de que pueden aprender carpintería y que serían buenos en eso. Mirá. Cosa que no es cierta, pero lo piensan. Sí, pasa que a primer vista, o sea, vos mirás y parece algo accesible, pero cuando te adentras en ese mundo te das cuenta que tiene muchas especificidades que te complican, además de tener las herramientas. Digamos, claro. Porque también las herramientas no las tenemos todos, es medio complicado. Se me fue un poco el micrófono, espero que nuestros oyentes hayan escuchado, yo lo escuché perfecto. Claro. Bueno, José. Ahí está, ahí volvió. Sí. Yo creo que con esto de las herramientas hay algo, pues cada vez nos... Explicamos más, pero en realidad la carpintería podría hacerse con gubias, un serrucho, martillo, clavos y... Igual así y es. Capacidad. Y la capacidad, ¿no? Claro. Y la capacidad manual. Igual así es muy difícil. Pero claro, viste, una vez, una silla, la mesa, cuatro patas, la tabla. Un destornillador eléctrico está bueno. Me preguntabas antes si yo alguna vez o las mujeres... Yo no sé si las mujeres, pero... No, le digo lo mismo que le dije al operador. Generalice, porque acá venimos a generalizar. Mirá, acá decimos que las cosas son como son porque es así y listo. Me ha tocado a lo largo de mi vida arreglar muchas casas, siempre llegar a casas hechas pelota y tener que arreglarlas. Y le entré a todo, desde cortar vidrio, madera, plomería. Creo que electricidad es el oficio... Electricista es el oficio que le falta. Que tengo pendiente, sí. Está bueno. Muy necesario. Sí, sí. Y está bueno. Más cobramiento. Y el caso de la electricidad está bueno entenderla, además. Sí. ¿No? Porque con respeto. Es comprender, no por el riesgo, sino por comprender cómo funciona la electricidad, algo que uno ve y lo tiene asimilado, que es una energía que tiene comportamientos y lógica de funcionamiento. Hay que entenderla, simplemente eso. Una vez que la entendés, lo otro es... Fluye. Como la energía. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya estamos en comunicación, lo decíamos al principio del programa. Vamos a hablar de Guatemala, vamos a hablar de qué está sucediendo en este país. En el marco de esta convocatoria que se realizó, este paro plurinacional que protagonizaron distintos sectores sociales con los sectores indígenas a la cabeza, donde reclamaban la renuncia del fiscal general y del mismo presidente de la República por actos de corrupción. Estamos en comunicación con Mauricio Chaulón Vélez, historiador y antropólogo social del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, analista y columnista político y de temas sociales, a quien le damos la bienvenida y agradecemos este espacio. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un abrazo muy fuerte desde Guatemala para Argentina, pueblo hermano. Un abrazo fuerte y bueno, agradecido con este espacio. Al contrario, te agradecemos nosotros la posibilidad de que nos acerques la realidad guatemalteca hoy, para entender un poco cómo surge esta convocatoria, este paro y las consecuencias que puede tener en la situación guatemalteca en este momento, que históricamente no es de ahora, ¿no? La asociación de la corrupción y del delito organizado en el espacio de poder público, ¿no? Es una historia que viene desde, que se viene, ¿cómo decirlo? Entremezclando desde hace mucho tiempo, ¿no? Me refiero al poder fáctico, sí, con el delito organizado. Sí, definitivamente. Precisamente nosotros en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia estamos en una posición muy crítica respecto a la conmemoración de los 200 años de la independencia, que estamos precisamente en ese contexto de las independencias centroamericanas. Y precisamente nuestra posición es nada que celebrar, mucho que criticar, mucho que reflexionar, porque todo este proceso de corrupción es histórica en Guatemala. Es decir, el Estado en Guatemala precisamente ha venido funcionando sobre una base corrupta y sobre una serie de pactos que precisamente se da entre los grupos de poder de la clase dominante en Guatemala, y esto lo vemos de manera histórica. Precisamente ayer tuvimos un foro, un conversatorio sobre esta situación del Bicentenario visto de manera crítica, y decíamos precisamente de que cuando vemos la primera constitución de Guatemala, que fue la de la República Federal de Centroamérica en 1824, vemos cómo se dan esos pactos entre liberales y conservadores, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese sentido vamos viendo de que el Estado de Guatemala, la clase dominante, necesita de la corrupción. Lo que pasa es de que en este momento hay un grupo que hegemoniza dentro de la clase dominante que ha sido el grupo más corrupto de todos. Es un grupo que aquí se le ha denominado el Pacto de Corruptos, precisamente, que representa los intereses más conservadores, los intereses más anquilosados de la clase dominante guatemalteca, un criollismo que se encuentra realmente enraizado y que ha establecido los pactos de corrupción más fuertes. Entonces, vamos viendo que, por ejemplo, en el actual gobierno de Alejandro Yamatei está la presencia de militares, exmilitares que estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, durante la guerra interna en Guatemala. Vamos viendo funcionarios tanto a nivel del Congreso de la República como en el organismo ejecutivo con una total incapacidad y únicamente viendo la política como un negocio. Entonces, por ejemplo, en continuidad de lo que hizo el anterior gobierno, también sumamente corrupto, de Jimmy Morales, el gobierno de Alejandro Yamatei sigue profundizando esas relaciones con el crimen organizado, que ya forma parte del Estado, y que definitivamente, digamos, se demuestra con haber insistido, primero, como lo hizo Jimmy Morales, en sacar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y luego, en este momento, dar un golpe de gracia, un tiro de gracia, al presionar para que fuera separado como el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval, que era de los pocos funcionarios que estaban realmente, digamos, en una lucha contra la corrupción. Y bueno, esto a través, ¿verdad?, de la fiscal general, que ha sido aliada de este gobierno, la abogada Consuelo Porras. Entonces, aquí tenemos dos hechos importantísimos. Uno, con el gobierno de Jimmy Morales, al haber suspendido ya directamente la posibilidad de trabajo de la CICIG en Guatemala, y luego este golpe que da el gobierno de Alejandro Yamatei al separar de su cargo a Juan Francisco Sandoval, que él quiere aparentar a Alejandro Yamatei que esta fue una decisión autónoma por parte de la fiscal general. Nosotros sabemos que no, porque las últimas declaraciones de Juan Francisco Sandoval han ido directamente a que había ya casos de corrupción que implicaban directamente al presidente de la República y a varios de sus funcionarios allegados. Pero como tú dices, esto es una situación histórica. Nosotros en Guatemala estamos viviendo esta situación de manera histórica, es decir, un Estado que está asentado directamente en la corrupción. Y esto no lo podemos nosotros separar del contexto internacional. Es decir, el gobierno de Donald Trump fue total y absolutamente aliado y fue, digamos, el adecuado para este pacto de corruptos, ¿no? Es decir, en la geopolítica, este gobierno neoconservador de Donald Trump, basado también, digamos, en esos principios religiosos neopentecostales, con un discurso total y absolutamente neofascista, ha ayudado al neofascismo en Guatemala, que es el que está instalado precisamente en este momento en el gobierno del Estado. Y por eso es que hay unos procesos en este momento de articulación muy importantes dentro de los movimientos sociales en Guatemala, en donde los pueblos indígenas se convierten en protagonistas importantes, como por ejemplo lo que sucedió la semana recién pasada, el jueves 29 de julio, con esto que hemos denominado desde los movimientos sociales un paro nacional, porque ya hay una movilización importante desde los territorios, desde los pueblos. Las autoridades ancestrales de Ishimuleu, que es uno de los nombres que se da desde los pueblos originarios a los territorios de Guatemala, han convocado a continuar con esto, es decir, que no sea solamente de un día, y entonces precisamente los días 5, 6 y 7 de agosto se está llamando a otra movilización, y luego el Comité de Desarrollo Campesino Jodeca y el Consejo de Pueblos de Pueblos Mayas en Guatemala están también convocando a la siguiente semana a un proceso de paro y a una movilización general en todos los territorios, pero ya con la consigna de un paro plurinacional. Es decir, aquí ya está muy claro de que no se trata únicamente de hacer cambios de personas en el gobierno, sustituir a uno por otro, sino que tenemos que entrar a un proceso de reestructura del Estado, es decir, de transformaciones estructurales, y es impostergable el convocar ya a una asamblea constituyente popular, plurinacional y paritaria. Esto es sumamente importante. Entonces tenemos, por ejemplo, los casos de Chile, el caso, digamos, de Perú, el caso, por ejemplo, de Bolivia, en donde se nos demuestra que sí se puede, sí es posible articular las fuerzas, y claro, los contextos de Guatemala pues son contextos muy particulares, pero esto que sucedió el 29 de julio nos muestra que sí es posible empezar a articular fuerzas y no repetir únicamente lo del 2015, cuando se logró la renuncia del gobierno del Partido Patriota, de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, pero que al final la embajada de los Estados Unidos y la recomposición de la clase dominante guatemalteca terminaron hegemonizando el proceso, y lamentablemente pues no se pudo llevar a cabo una transformación profunda, ¿no? Bueno, la injerencia de los Estados Unidos en la realidad política, social, económica de Guatemala también es otro hecho histórico, y que de alguna manera ha sido un contrapeso importante, ¿no?, en los debates internos y regionales, me refiero a Centroamérica. Recién mencionaba justamente esta articulación dentro de los movimientos sociales. En el caso de Guatemala, la cuestión de la plurinacionalidad es algo real, efectivo y palpable, ¿no?, en muchos países, en nuestro como Argentina, es un concepto que empezaron a usar algunos movimientos sociales en espejo de la realidad que efectivamente se vive. Porque me refiero que efectivamente hay muchas naciones que conviven dentro de Guatemala y que tienen históricamente un vínculo un vínculo de conflicto en sí con el Estado, ¿no? con la idea de Estado-Nación de Guatemala que se formó en esos años del principio del siglo XX, como mencionabas, y que también ha traído muchas dificultades en el diálogo, ¿no? Entre los sectores rurales y los sectores más urbanos. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo surge este último proceso de articulación y que, en todo caso, un poco también caracterices esta posibilidad de que esta vinculación, que esta articulación avance incluso en un planteo constituyente como propuesta para salir de la crisis de corrupción y de delincuencia que un poco caracteriza el Estado guatemalteco. Sí, definitivamente has dicho algo muy importante. La amplitud, el crecimiento que ha tenido la categoría, el concepto de la plurinacionalidad, con el ejemplo de Bolivia, que es el más palpable en este momento, de que se puede concretar un Estado plurinacional. Porque precisamente en estos 200 años de existencia del Estado-Nación guatemalteco, El sujeto, ha habido muchos sujetos y muchas sujetas negadas, las mujeres, por supuesto, pero fundamentalmente el sujeto indígena. El sujeto indígena ha sido el más negado, el más explotado, el más invisibilizado. Y cuando nosotros hacemos un análisis de las constituciones en Guatemala, al sujeto indígena se le ha negado la ciudadanía de una manera reiterada. Digamos, las constituciones más actuales y la constitución de 1985 aparentemente, ¿verdad?, dan un reconocimiento a todos los sujetos y las sujetas que vivimos en este territorio que forma parte, que es el que conforma, digamos, el Estado de Guatemala. Sin embargo, en la realidad social, aquí todavía hay ciudadanías de segunda y tercera clase, es decir, hay un sujeto que sigue siendo explotado, hay un sujeto que sigue siendo despojado de sus territorios, de su cultura, de sus ideas, de su historia y de su memoria. Por lo tanto, la organización de los pueblos indígenas en este momento es sumamente importante, pero esto no podemos dejarlo solamente en el plano étnico o cultural, sino que tenemos que trascender al plano de la clase social. Es decir, si esto, por ejemplo, no se convierte en un movimiento de clases, como hoy precisamente lo publica el doctor Mario Roberto Morales, un gran intelectual académico en Guatemala, que tiene una columna en el periódico, ustedes la pueden buscar, las columnas del doctor Mario Roberto Morales, y leerlo para saber mejor del tema o a lo que me refiero. Si esto no trasciende a un movimiento articulado dentro de la lucha de clases, esto se va a quedar únicamente en el plano cultural. Y en el plano cultural, el peligro es de que siga ocurriendo lo que ha venido pasando con el Estado de Guatemala, en donde se negocian derechos culturales, pero no se realizan, no se transforman derechos políticos y derechos económicos, que en este momento es lo fundamental. Y por eso estas movilizaciones, yo las veo con mucha esperanza, las veo con mucho optimismo, porque veo de que van trascendiendo el plano cultural. Sin embargo, como tú decías al principio de la pregunta, la injerencia de los Estados Unidos y la injerencia, por ejemplo, de sectores neoliberales en la clase dominante guatemalteca, que intentan siempre con discursos aparentemente conciliadores, paliar la situación y entonces llamarnos a una moderación, es decir, protestas sin que haya una trascendencia para polarizar el país, es lo que se dice. No, en este momento necesitamos seguir adelante para profundizar todo en lo que no se ha logrado hacer en estos 200 años, es decir, en este momento las posibilidades que tiene una articulación del movimiento indígena, pero también el movimiento campesino, indígena y no indígena, creo que esto es lo importante. Es decir, ¿en dónde encontramos hoy la posibilidad de un sujeto transformador, de un sujeto revolucionario que desde el concepto de lo plurinacional, desde lo constituyente plurinacional, popular y paritario, que eso es muy importante, ¿verdad? Es decir, tomarnos en cuenta todos los sujetos y las sujetas y establecer claramente de que, por ejemplo, la división social del trabajo con su correspondiente explotación, el racismo y el patriarcado son tres elementos históricos y relaciones sociales sumamente contradictorias del poder que han permanecido en Guatemala y que sobre esto está fundamentado el Estado-Nación en Guatemala, sobre una división social del trabajo que ha estratificado en clases sociales que generan mucha desigualdad, sobre un racismo tremendo, ¿verdad? Es decir, en Guatemala convivimos más de 20 pueblos con muchas diferencias, pero esto está hegemonizado desde un Estado monocultural que sigue pensando desde lo no indígena, que sigue pensando desde la hegemonía no indígena, y un Estado que está fundamentado también en el patriarcado, en la heteronormatividad, que hoy, digamos, se nutre de un discurso religioso neopentecostal muy, muy peligroso. Claro. Y en ese sentido, entonces, todas estas articulaciones son muy esperanzadoras, porque estos movimientos, por ejemplo, lo que se demostró la semana pasada, es que van más allá de lo cultural. Y entonces se está hablando de derechos concretos en lo económico, en lo político y en lo social. Por eso estas movilizaciones que vienen para esta semana y para la siguiente son movilizaciones bastante fuertes. Ya estamos hablando de que hay procesos que se vienen conversando, discutiendo, organizando en los distintos territorios en Guatemala. Podemos mencionar muchas organizaciones campesinas como CODECA, como por ejemplo el Consejo de Pueblos Mayas, como por ejemplo el Comité de Unidad Campesina, CUC, como por ejemplo también el Parlamento Xinka, es decir, 48 cantones en Totonicapán. Estamos en un momento de ebullición social sumamente importante que tiene que trascender a la articulación. Y ese proceso de articulación tiene que generar un proceso al mismo tiempo de lograr ganarle los espacios a los partidos políticos que han hegemonizado la cultura política en Guatemala. Es decir, tenemos que romper con esos pactos que han venido desde las élites de la clase dominante. Y si bien es cierto de que pueden haber algunas élites que aparentemente, digamos, se separen de la hegemonía del bloque histórico, pero esas élites también tienen que entender que no pueden ser ellas las que terminen hegemonizando nuevamente, sino que este es un momento importante para los sectores subalternos. Entonces, obviamente, como todo es un campo de la lucha social y de la lucha de clases, la discusión sobre una constituyente, sobre una asamblea constituyente, es uno de los campos más duros y más difíciles, porque la clase dominante no va a querer perder sus privilegios. Y yo te puedo asegurar, les puedo asegurar a ustedes, de que la clase dominante guatemalteca es de las más conservadoras en América Latina, sin ninguna duda. Es de las más conservadoras, incluso hablando de Centroamérica, nosotros estamos con los índices más altos de desnutrición infantil, estamos con los índices de violencia más altos en todo el istmo centroamericano, estamos con los índices de desigualdad más altos en todo el istmo centroamericano, y esto se debe precisamente a esas formas de acumulación del capital que tiene y presenta la clase dominante históricamente establecida. Es decir, estamos hablando de 200 años de una desigualdad que hoy por hoy los sectores subalternos, pero encabezados por los pueblos indígenas y por el sector campesino, que se convierten en ese sujeto que va adelante como un sujeto que puede desarrollar estos procesos de transformación, lo tienen muy claro. Y creo de que ahí está la clave para un proceso de reorganización. Pero va a ser sumamente duro. Va a ser sumamente duro porque la cultura política en Guatemala, la intervención construcción de una cultura de consumismo, un avance neoliberal cultural muy, muy fuerte, y sobre todo el establecimiento de ideas religiosas neopentecostales hacen más difícil la situación. Pero estas movilizaciones nos demuestran que hay una esperanza muy concreta que tiene que seguir avanzando. Es decir, insisto, los movimientos indígenas y campesinos no pueden quedarse únicamente en la demanda de derechos culturales, ni tampoco podemos quedarnos nosotros tranquilos únicamente con que se fuese o renunciara la fiscal general y el presidente de la República. No, aquí tenemos que ir al proceso de asamblea constituyente popular plurinacional y paritaria. Y por supuesto, digamos, como lo dice la teoría de juegos, entrar en procesos de pulso, digamos, con los Estados Unidos significa ¿qué hay de favorable con el gobierno de Joe Biden? Muy bien, que están en contra de la corrupción, pero ¿qué hay de desfavorable? Que este gobierno lo que no quiere, los Estados Unidos lo que tampoco quiere es que haya cambios profundos en una parte de su frontera sur, como lo es Guatemala. Recordemos que Estados Unidos tiene corrida de manera geopolítica y geoestratégica la frontera sur hasta Colombia. Y en ese sentido, Guatemala siempre ha sido una cabeza de playa importante para la cuestión de las migraciones, por, digamos, la contundencia que fue la guerra civil en Guatemala, la guerra interna en Guatemala y los movimientos sociales. Y entonces recordemos que Estados Unidos en 1954 intervino directamente para que se terminara nuestro proceso revolucionario. Nuestro proyecto revolucionario fue interrumpido por una intervención directa y demostrada de los Estados Unidos. Por lo tanto, Guatemala siempre estaba en el ojo de Estados Unidos. Entonces, sin duda, aparentemente hay una lucha contra la corrupción, pero Estados Unidos tampoco quiere que eso se vaya de las manos y no quisiera, digamos, que haya una radicalización. Y sobre eso tenemos que luchar, porque no podemos pensar en una transformación decidida si no hay una profundización radical de cambio de estructura. Sin duda, y es insoslayable el peso de la intervención estadounidense en Guatemala, no solo en su historia, sino en su presente. Es imposible entender lo que los devenires y conflictos políticos y sociales sacando a Estados Unidos de la variable. Hoy, infelizmente, se sigue sintiendo así. Seguramente es un tema tan rico, tan importante que te llamaremos para analizarlo puntualmente, ¿no? Me refiero al vínculo con Estados Unidos, pero por lo pronto, Mauricio, te agradecemos la comunicación y vamos a estar pendiente, ¿no?, de estas próximas convocatorias. ¿Ya está definido la convocatoria del próximo o todavía está en etapa de articulación de una nueva protesta, de una nueva movilización? Sí, está definido que a partir de el día de mañana, jueves 5, el viernes 6, sábado 7, se reorganiza un proceso de movilizaciones, y la siguiente semana hay un proceso de movilización también bastante fuerte por parte del sector campesino organizado. Y para mí es un gusto el poder colaborar con ustedes, y cuando quieran, por favor, aquí estoy para que podamos platicar, con mucho gusto. Sin duda, nos volveremos a comunicar. Una vez más, muchas gracias. Un abrazo fuerte para ustedes, saludos a Argentina, pueblo hermano, un abrazo. Un abrazo. Escuchabas a Mauricio Chaulón Vélez, historiador, antropólogo social del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, analizando un poco la situación de esta convulsionada Guatemala. Como una llave, como un signo, como un sol. Quiero encontrarme en una calle de los dos. Quiero esconderme para verte amanecer. Quiero entenderte como un padre, como un dios. Quiero entenderme como un teorema de dos. Antes de partir, quiero sentir el riesgo inútil de un error. Destruir todo, construirlo para vos. Quiero esconderme en una calle sin salida para verte aparecer. Nunca me duermo ni amanezco con el sol. Estar con vos no necesito otra razón. Llave como un signo, como un sol. Quiero encontrarme en una calle de los dos. Quiero esconderme para verte amanecer. Quiero entenderte como un padre, como un dios. Quiero entenderme como un teorema de dos. Antes de partir, quiero sentir el riesgo inútil de un error. Destruir todo, construirlo para vos. Besar tu mano y dejar todo lo que fui por esta fiebre de obsesión. Nunca me duermo ni amanezco con el sol. Estar con vos no necesito otra razón. Escuchamos a Manuel Onís, Quiero verte hoy, casi cerrando esta emisión de día miércoles, pero no podemos irnos sin darle la bienvenida, como siempre lo hacemos, a la poesía. ¿Quién los ve andar por la ciudad si ahora todos están ciegos? Ellos se toman de la mano. El tablero. Algo habla en demoras del alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Cuando te coloco estas esposas, no te coloco solo estas esposas. Te coloco un pequeño infierno florido. Cabo Cortázar, aquí estoy. Proceda, por favor. Al servicio de la comunidad y de la poesía. Acá tengo retiraciones 20A 118A, 20A 118A, con precaución, aparentemente una pelea grande. 20A 118A. Buenos mediodías, saluda Verdi, registro, por favor. Le quedó el handy prendido, cabo. Creo que lo están llamando, espero que no sea ninguna urgencia. Lucía, por favor, puedes apagarlo. Ahí se lo, Camila se lo apaga. No le diga a Lucía porque se enoja. Ah, gracias. Lucía es la maga, sabe su verdadero nombre, puedo revelarlo. Ah, bueno, está excusado. Bueno, me entrega la BTR, por favor. Necesito la verificación técnica radial del programa. ¿Dónde era el incendio, muchachos? ¿Qué incendio? Estoy perdido. Por la velocidad a la que venía el programa, parecía que iban a apagar un incendio. Bueno. ¿Me da la BTR, por favor? Pero me está desconociendo, cabo. Siempre teníamos esta relación tan idílica y hoy vino a los bifes, ya pidiendo la documentación. A los bifes. Quiero ver si tienen el fit y el PO al día, por favor. Espero que sí. No sé muy bien qué significa eso, pero espero. Yo calculo que está todo al día acá. Cuando quiera puede venir a hacer una inspección ocular. Perfecto, haremos inspección ocular y de los demás sentidos. Me han llegado reportes, Fernando. Tengo un reporte desde la provincia de Córdoba. Trabajadores Unidos por la Tierra denunció un incendio intencional en el Refugio Libertad. Terrible. Apague el handy, por favor. Está como loco el handy ese, ¿eh? Mucho trabajo. Es terrible lo de Córdoba. Tiene más información, me interesa el asunto, ¿eh? Así es. Trabajadores Unidos por la Tierra denunció un incendio intencional en el Refugio Libertad. Este predio está ubicado en el ex grupo de artillería 141 que funcionó como centro clandestino cerca de la ex fábrica militar de Córdoba. a menos de 24 horas de la actividad. Hoy mismo se va a realizar esa actividad en memoria del padre Angelelli y sus compañeros mártires. Entendemos que este es un claro ataque a este territorio recuperado para la soberanía alimentaria, la recuperación de la memoria y la organización popular, manifestó este colectivo a través de las redes sociales, Fernando. No me cabe ninguna duda, ese tipo de accidentes en lugares así recuperados, donde un poco lo que se pone en cuestión es la recuperación de la memoria, de la verdad y la justicia, no suelen ser casuales. Así es, quiero aclarar que Trabajadores Unidos por la Tierra es una organización social rural de la economía popular, integrante de la rama rural de la UTEP, con presencia en distintas localidades de los departamentos Santa María y Calamuchita. Pero ahora quiero seguir viajando por las rutas argentinas. Tengo la taza súper adherida de tanto viajar por las rutas argentinas hasta el fin y ir hasta la provincia de Catamarca, en donde están desembarcando varias multinacionales, recientemente BMW Internacional ha desembarcado para empezar a explotar el litio que hemos hablado en anteriores emisiones. En este sentido, cabe la pregunta si este desarrollo que encaran los gobiernos nacional y provincial son los adecuados para desarrollar este tipo de industria. Vamos a preguntarle a Horacio Machado Araos, investigador de la Universidad Nacional de Catamarca, qué opina al respecto. Adelante, Camila Lucía. Nosotros no tenemos otra alternativa que buscar otras alternativas al desarrollo, a esa senda de desarrollo que los países industrializados lograron hacer con un gravoso costo ambiental, justamente logrado a costa de las economías colonizadas por esos países industrializados. Ni en el caso concreto del litio, eso supone pensar en modos de extracción, en cantidades y ritmos de extracción que sean, digamos, proporcionales a los requerimientos de uso interno. Sacar litio, digámoslo así, digamos, básicamente para el abastecimiento de las necesidades locales y de procesos industriales internos. No exportar litio como materia prima a gran escala, porque eso ya supone volúmenes, ritmos, tasas de extracción que son insostenibles para los ecosistemas, que suponen la muerte de los ecosistemas áridos, de las lagunas altoandinas y de las zonas de puna donde están los salares donde se extrae el litio. Así es, Fernando. Tenemos la manzana rodeada, litio por el norte, hidrógeno verde por el sur. Terrible. Yo no sé si están dadas las condiciones para, como usted planteaba, ¿no?, para este desembarco, y no sé, pero lo que sí queda claro es que como política de Estado estamos, como decía el presidente, somos los que bajamos del barco, ¿no? Da la sensación eso, como ¿no? Como política de Estado hace agua esto, Fernando, toda la agua que se va a necesitar para extraer todos estos minerales. Me gusta. Y hoy, Fernando, querida. Sí. Quería despedirme, no, con una poesía. He encontrado a unos hermanos poetas de Catamarca, justamente, Quique Sánchez Vera y René Sánchez Vera, que nos deleitarán con una zamba justamente de las salinas. Se llama La Salinera de Antofalla. Si usted tiene la delicadeza, Fernando, nunca pedí un tema al aire. No, al contrario, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar el programa con esta recomendación musical que nos propone. Y si le parece, lo invitamos a cerrar el programa con nosotros. ¿Quiere? Nunca lo hicimos esto. ¿Quiere ser parte de la despedida del día de hoy? Por supuesto. ¿Qué me voy a ir si siempre estoy llegando? Decía Pichuco. Bueno, deme un segundo que saludo acá a todos los oyentes y nos presenta el tema de despedida con el Cabo Cortázar. En este momento vamos a saludar rápidamente a Julián de Mataderos, que escribió a propósito de la consigna. ¿No es así, Miriam? Así es. La consigna de hoy, que tenía que ver con los oficios. Así es. Él nos dice que su oficio pendiente es la lutería. Y entre paréntesis nos cuenta, Pedrito Tato me va a enseñar algún día. Bueno, lo puso, un abrazo, lo puso en compromiso a Pedrito Tato, que ahora le tiene que enseñar a Julián. Lo único que falta, uno quiere aprender el oficio y el trabajo es del otro que tiene que enseñarte. Bueno, es así. También Daniel de La Ñata dice, no me gustan mucho los oficios manuales, envidio profundamente a les politiques que sostienen discursos sin leer, dice, bueno, es una manera, también es un oficio también, la retórica. En ese caso los griegos lo estudiaban incluso como una de las principales materias para el ser ciudadano, para el aprender para el ser ciudadano. ¿Alguna otra respuesta tenemos? A ver, déjenme un segundo. No, bien, cerramos entonces el programa de hoy. Miriam, muchas gracias una vez más por acompañarnos. A ustedes. Camila Lucía. Ahí atrás. No, Camila Calvo en los controles una vez más. Matías Basualdo acá y su oficio pendiente de carpintero. Mi nombre es Fernando Toco. Y el Cabo Cortázar. Y el Cabo Cortázar, ¿a quién le vamos a dar este espacio para que despida el programa de hoy? Recuerden, nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana, como siempre decimos, La Retaguardia y Radio Sur juntas, hasta que vuelvan los abrazos. Deleítenos, Cabo, por favor. Quiero informar antes que esos dos individuos que mandaron el mensaje de la lutería, Pedrito Tato y Juliano, en realidad son dos Lelutiers. Pero, en fin, nos despedimos de una nueva emisión de Hasta que vuelvan los abrazos, con la samba, la zarinera de Antofalla, en la voz dulce de Ernesto Negro Jiménez. Salinera de Antofalla, que va raspando de sal.